Hi, my name is Maxime Bella. I'm Creative Director on Splinter Cell Conviction. Please listen to the Facet Bonus podcast. Hola a todos, bienvenidos a otra ración de Fase Bonus, vuestro programa retro. Vamos a empezar con las presentaciones con nuestros compañeros, como siempre. Señor Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, Dani, que creo que querías comentarnos una cosita del podcast de Kino Fighter. Sí, es una, lo voy a poner así como a modo de fe de ratas, porque creo que cometí un pequeño error diciendo una cosa, que es que dije en su momento, además creo que lo dije dos veces, ahora mismo no estoy seguro, pero creo que sí, lo dije dos veces dos, que el King of Fighters 11 original corría sobre una Naomi, y esto no es exactamente cierto, corría sobre una placa Tommy Swave, que viene a ser una Naomi, pero fabricada bajo licencia de SEGA por Sammy y con una GPU ligeramente mejorada. Vamos, sí, son prácticamente la misma placa, pero bueno, era el pequeño errorcillo que había cometido en el programa anterior. Bueno, para ir siguiendo, señor David, ¿cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? David, te llaman al móvil, cógelo. A mí no, ¿eh? Yo, perdón. Bueno, David, ¿qué tal todo, pues? Muy bien, muy bien. ¿Qué, cómo va tu Neo Geo? ¿La tienes ya reparada o qué? No, tío, todavía no la tengo. Pero bueno, que me han dicho que sí, que tiene arreglo. Bueno, ¿qué tal el juego este que te has comprado, el de Furia Fatal Especial? Pues nada, aquí lo tengo, pero ya te digo, todavía no lo podía probar. Pero bueno, que me han dicho que simplemente era el tema de las pistas. Hay que ir soldando, digamos, haciendo puente, y a ver si para la semana que viene creo que ya la tengo. Entonces ya sabéis que tenemos aquí el chiringuito montado para que vengáis a viciarnos a la Neo Geo. ¿Todos nuestros oyentes pueden ir a tu casa a jugar a la Neo Geo, David? Sí, vamos, es en la entrada, creo que está a 3 euros la hora, pero sí, puede venir todo el mundo que quiera. ¡Oh, vaya tela! Bueno, Marcos, ¿estás? Marcos no está. Hola, estoy aquí. Bueno, Marcos, ¿qué tal? Bien, bien. Marcos. Perdona, que aquí estoy con lo del teléfono y he desconectado un pelín. Venga, ¿de qué estáis hablando? Contesta el teléfono, Marcos. Que le tienes que dar 10 euros a David. Ah, bueno. ¿Por qué le tengo que dar 10 euros? Porque le has arreglado mal a Neo Geo. Ah, bueno, si solo es eso, no se la devuelvo ya. Sí, que ahora solo le reproduce juegos de Nintendo, que no sabe que le has hecho. La he mejorado. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de la Neo Geo de David. Ah, vale. ¿Quieres aplicar ahí un poquito tus conocimientos? No, sí, paso. Si es que no, entre que no sé qué es lo que habéis comentado ni nada. Bueno, y para acabar, vuestro presentador Ignacio, que os tengo que dar dos pequeños datos. Lo primero, que estamos arrasando con el podcast de Retro Madrid. Gracias a vosotros tenemos un montonazo de descargas, pero impresionante. Y segundo, acordar, tenéis que meteros al foro, porque podréis votar las películas que queréis que nosotros veamos en el siguiente programa. Así que si queréis machacarnos, pues votar películas que sean más o menos malas. Y que sepáis que ahí tenéis que dejar también todos vuestros comentarios acerca de los programas, tanto nuevos como anteriores, lo que queréis que hablemos, más o menos todo, para que os hagáis una pequeña idea. Así que, dicho estos dos pequeños apuntes, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, a la sección que más o menos hemos decidido llamar ¿A qué estamos jugando?, así llanamente. Así que vamos a empezar por orden. Señor Daniel, ¿a qué estamos jugando ahora mismo? Tengo aquí, en la pila de juegos de PlayStation 3, una cosita. Se llama Resonance of Fate. Lo publica SEGA. Desarrollado por TriAce, Star Ocean y Valkyria Profile. Y tengo que decir un par de cosas de este juego y me temo que no muy buenas. También está para Xbox 360. O sea, vale. quien quiera este juego, de verdad que puede hacerlo en cualquiera de los dos formatos. Imagino que ambas versiones sean prácticamente clónicas, como ocurre con el 99,9 periódico puro de juegos multiplataformas. Y bueno, de este juego, pues empezando por su calidad técnica, pues vale, tiene una banda sonora magnífica, que es de Motoi Sakuraba, no podía ser de otra manera, pero en los gráficos me recuerda bastante al Valkyria Profile 2. Esto podría decir, Valkyria Profile 2 era cojonudo gráficamente, era muy bueno, era guay. Yo sí, claro, Valkyria Profile 2 era un juego de PlayStation 2. Este es un juego de PlayStation 3 y de Xbox 360. Es decir, queda un poquito chapucero. Es más, yo me atrevería a decir que Valkyrie Profile 2 es mejor gráficamente que este juego. Y por otro lado, aparte del aspecto así un poco chapucero que tiene, pues lo que no me gusta mucho es el sistema de combate que tiene. A ver, se podría pensar que es que... es que este tío es torpe. Vamos a ver, yo soy un tío que en cuestión de otros juegos, pues sí, cualquiera puede darme una paliza, eso es evidente. O sea, cualquiera que haya jugado conmigo a un King of Fighters, por ejemplo, me puede dar una paliza. Pero en cuestión de RPGs tengo, modestia aparte, más mili que el caballo espartero. Y que este juego me haya hecho hacer el puñetero tutorial de batallas unas 5 o 6 veces para comprender cómo carajo va el sistema de combates, pues sinceramente me parece que es que tiene un sistema de combates extremadamente torpe. Realmente no sabes cómo va, no sabes el flujo de tiempo cómo va, no sabes si es por turnos o tiempo real. Y sinceramente a mí da la sensación de que lo único que haces es recibir hostias a granel. Y el sistema de daños tampoco se acaba de entender muy bien. Yo creo que la cosa no va de eso. Porque, por ejemplo, en Final Fantasy XIII, las 3 o 4 primeras horas de juego son prácticamente un tutorial. Pero sí, pero el juego avanza. Y los personajes avanzan. Y la historia avanza. Y se hace bastante llevadero precisamente por eso. En cambio, el tutorial de este juego es... Hola, modo tutorial. Te vas a estar aquí 4 horas haciendo, combatiendo contra Tamis como un imbécil para comprender cómo carajo se mueve tu personaje. El sistema de combate... intenta ser parecido al del Valkyrie Profile, pero con la diferencia de que utilizas, en lugar de armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego. Y con la diferencia de que no hay un botón asignado para que cada personaje simplemente ataque o lance una combinación de ataques, sino que vas moviendo a los personajes de forma individual. Con lo cual, lejos de ser un sistema de combate que haga los combates a menos y dinámicos, vale, sí, es un buen intento, pero... acaban haciéndose muy pesados, porque realmente, ya te digo, no sé si es que soy yo o es que sencillamente el flujo del tiempo en los combates no acaba de ir bien. No sé muy bien, pero no fluyen bien los combates, no te haces una idea de qué está pasando ni por qué. Y ya te digo, aparte, la historia tal y como la presentan también me parece un poco caótica. O sea, de buenas a primeras estás en un mundo posapocalíptico con notas de steampunk y te dicen, ahora venga, este es tú, eres una especie de cazarrecompensas chungo y búscate la vida. Y no sé, no te introducen en nada en el juego. No te venden bien la historia, no hay nada que te enganche, que te invite a seguir adelante. Y otra pega que yo le pongo a este juego, aunque puede ser una pega menor, que es que no es un juego en el que sigas una historia como si fuese una novela o en el que haya un sistema de comportamiento, un sistema de moral para que la historia avance por donde tú quieras. O simplemente es un juego que entra en la dinámica de las quests. O sea, tú vas a un sitio donde te asignan misiones, tú vas cumpliendo esas misiones, hay misiones que son secundarias, hay misiones que hacen avanzar la historia. Esto no es del todo malo porque, por ejemplo, tengo el Tales of the World para PSP, que también sigue un poco esta dinámica. Eso no es del todo malo porque, bueno, a fin de cuentas, estaríamos hablando de un juego de portátil en el que, bueno, sí, puedes hacer quest poquito a poco y así avanzar tacita a tacita. O sea, una quest te puede durar una media hora, una hora y ya está, juegas ese ratito, lo dejas porque se te acaba la batería, porque el tren ha llegado, porque te has aburrido y quieres ponerte a leer un libro, por lo que sea. En cambio, un juego, un RPG para una consola de sobremesa, yo creo que debería estar hecho para engancharte en sesiones de mínimo 2-3 horas. Y este juego no lo consigue, porque primero las quests son un poco coñazo, y porque el propio sistema hace que tanto el juego como la historia, como los personajes, avancen un poco a trompicones. O sea, si hablamos antes de que el flujo del tiempo en los combates no era del todo correcto, el flujo del tiempo en lo referente a lo que es ya el juego en sí o la historia, pues también avanza fatal, avanza, ya digo, a trompicones, y el juego acaba haciéndose bastante pesado y bastante aburrido. Que un arcade se haga pesado y aburrido es más o menos perdonable, porque a un arcade le dedicas 10 minutos y cuando te cansas la apagas y se acabó. Pero que una aventura gráfica, un RPG, se haga aburrido, a mí personalmente me parece imperdonable. Creo que es todo lo que tengo que decir. Nada, o sea que tu valoración es de un juego bastante bonito, podría ser, pero de jugabilidad bastante escaso. No, lo malo es que ni siquiera es bonito. Eso es lo malo. Vale. O sea que no le das mucha puntuación, más o menos. Si tuviera que puntuar esto, no soy muy partidario de puntuar los juegos, porque soy más partidario de explayarme a gusto, como habéis podido ver, casi sin tomar huelgo. Ahora abro una ventana y respiro un poquito, porque creo que me estoy empezando a marear. Bueno, pero el caso es que si tuviera que puntuar este juego, le daría una puntuación realmente bastante baja. Ha sido una decepción enorme. Yo pensaba que, siendo un juego de Tri-Ace, teniendo en cuenta que me ha gustado muchísimo Valkyrie Profile, iba a ser un gran juego, y me he encontrado, en fin, con esto. Ya digo, en resumidas cuentas, un juego lento, torpe, con una historia que no engancha, unos personajes con el carisma de una patata y con un sistema de combate tan sumamente alambicado que se hace infumable. O sea, lo siento mucho por Sega, lo siento mucho por quienes les guste este juego, pero a mí no me está enganchando en absoluto. Es más, atentos a lo que voy a decir. Estoy por ir a la tienda de comprar este juego, malvenderlo y usar el vale descuento para comprarme Final Fantasy XIII. Creo que con eso lo he dicho todo. Con eso está dicho todo, joder, Dani. Bueno, vamos siguiendo para nuestro siguiente compañero, señor David. ¿A qué estás jugando ahora? Bueno, pues esta semana no he estado jugando así a ninguna novedad, así que ha tocado tirarle más un poquillo al retro. Y he estado metiéndole caña a dos títulos. El primero ha sido uno de la primera PlayStation, el Fear Effect 2. Que bueno, supongo que la segunda parte no es muy conocida. La primera tampoco es que fuera ningún boom, pero a mí sí me gustó mucho. O sea, a ti te gusta, David, porque salen lesbianas, reconócelo. Sí. Aparte que el juego potencia esa faceta de las chicas. No, pero era la primera parte era un survival así, ambientado así, futurista y tal. Y bueno, el diseño gráfico era muy, muy bueno. Y me acordé del título, digo, coño, Fear Effect, y vi la segunda parte barata, así por, no me ha llegado a costar ni 5 euros, y bueno, es más de lo mismo, o sea, es un survival de acción ambientado así en una época futurista. El estilo gráfico es muy llamativo porque está basado en los escenarios son pre-renderizados, pero con full motion video, o sea, todo el escenario, digamos que sigue unos patrones y el escenario, digamos que está como si fuera vivo. Y bueno, lo he jugado poquito, pero sí, más o menos sigue los mismos patrones que la primera parte, o sea que creo que este sí me va a enganchar bastante. Y ya más, si nos tiramos ya más retro todavía, en la NES, está jugando a un juego que bueno, hay un artículo en Sakura Beat y el juego se llama Roller Games. Que bueno, publicado por Konami, y es un beat de nada más puro estilo Doble Dragón, pero que los personajes se mueven por la pantalla, se mueven sobre patines. Y bueno, me encanta, lo he vuelto a rejugar y es un vicio. Está muy bien conseguido el rollo, la mezcla entre beat de nada y el tema de que los protagonistas vayan en patines. También le mete mucha plataforma, ya que los personajes se desplazan por la pantalla muy rápido, también lleva mucho salto y es un juego que se lo recomiendo a todo el mundo. Yo dos cositas, David, te quería decir. Primera del Fear Effect 2 es que salió en inglés solo, ¿no? Sí, está en inglés. Que por ahí sé que anda una traducción al castellano que yo no aconsejaría usar, pero que tampoco creo recordar que era un juego muy complicado de entender. Tenía un nivel de inglés bastante normalito, ¿no? No, yo de momento, ya te digo, de momento la historia y tal sí la estoy siguiendo. Y bueno, hay que tener, digamos, un nivel de inglés básico, creo que sería jodido entenderlo todo, pero no es un inglés muy, muy difícil. Y la segunda es que hablábamos un poquito antes, que el juego este de Roller Games, que a mí me sonaba mucho a uno de Mega Drive, que se llamaba Digiboys, que por lo que dices deben ser más o menos, si no iguales, muy muy parecidos. Sí, yo el de Mega Drive no lo he probado, pero me suena el nombre bastante. Entonces, si no son del mismo patrón, serán muy muy muy similares. Pero que ya digo que está muy bien el tema este de ir peleándote, montarlos sobre patines y tal, engancha mucho. El juego es difícil, o sea, es muy muy difícil ciertas partes, sobre todo en los saltos, que hay veces que son muy muy difíciles de controlar, pero que es muy divertido. Vale, seguimos, señor Marcos, ¿a qué estamos jugando ahora? Estaba jugando a un juego de Play 2 que, bueno, hace poco que la tengo y tenía ganas de jugar a algunos juegos así clásicos, y le estaba dando caña ahora al Kingdom Hearts, que bueno, ya sé que es antiguo y tal, pero bueno, hacía tiempo que tenía ganas de jugar y bueno, me está gustando, por lo menos. ¿Y acabas de empezar a jugar ahora, Marcos, dices? Sí, llevo, no sé, habré jugado unas 2 o 3 horas como mucho, no sé, ya iba por el tercer mundo y bueno, al menos está siendo entretenido. Es ahí una mezcla de Square y Disney, pero bueno, y tiene una jugabilidad aceptable y tal. Y ya os digo, yo por lo menos tampoco buscaba mucho más y para estar un rato entretenido está bastante bien. Es que te lo digo esto, lo de que llevas poco jugado, porque yo cuando jugué, que hace ya bastante, me acuerdo que me pegué persiguiendo al principio a Goofy y a Donald, una auténtica barbaridad por la primera ciudad que sale, pero que el juego en sí sí que me pareció muy muy chulo, me gustó bastante. Sí, sí, no, la primera parte esa que no sabes si es que les tienes que perseguir o por dónde van saliendo, era también me dejó un rato ahí rayado, pero bueno, eso ya una vez ya pasas eso es bastante, bastante más lineal. Bueno, antes de seguir a acabar la sección, tenemos una nueva incorporación. Señor Héctor, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué hay? Nada, que por lo que sé estás un poquito dormido, ¿no? Que ayer trabajaste mucho y te hemos cogido así un poquito de distrangis. Gracias por participar. Y nos vienes justo para la sección. ¿A qué estás jugando ahora, Héctor? Bueno, pues ahora en términos, ya sabéis que siempre estoy jugando un poco algún juego nuevo y luego algún juego retro. Ahora mismo con el juego nuevo, pues estoy ahora mismo con el Just Cause 2. Causa Justa 2. Ya sabes, un juego así estilo sandbox, mundo abierto. Muchos dicen estilo GTA, pero la verdad es que poco tienen que ver porque son uno es más bestia que el GTA. Y la verdad es que está bien, porque el primero me parecía bastante malo, pero este está. De momento lo poco que he visto, tiene algunos fallitos, pero por lo demás está muy bien. Y de juego así retro, pues he intentado jugar a uno del Virtual Boy. Este es el Wario Land de la Virtual Boy, pero no hay manera de tirarse el tiempo suficiente. Hay que decir que Héctor es uno de los afamados poseedores de una Virtual Boy, que ahora mismo con la nueva noticia de que Nintendo va a sacar su consola, están haciendo alguna ligera comparación. Héctor. Sí, dime. ¿Qué tal la consola en sí, la antigua, la Virtual Boy, que es una consola de la que no se ha hablado mucho? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo aguantas sin que te duela mucho la cabeza? Bueno, pues yo estuve como alrededor de una hora hasta que empecé a ver las cosas raras. Así que más o menos, también es que depende de que si la gente esté acostumbrada a ver pantallas o no. Yo lo que sí que tengo oído es que el efecto es muy bueno, ¿no? No, sí, el efecto 3D está muy conseguido porque es que la consola tiene como una lente para cada ojo. Con lo cual, un poco el efecto así consigue un efecto 3D muy conseguido. Vamos, se nota, a qué me refiero, el efecto 3D me refiero no que sea en gráfico en 3D, sino que la imagen se ve como con relieve. O sea, que no sé si será algo parecido a lo que quiere hacer Nintendo ahora, pero bueno, que aún tiene detrás de sí... Sí, es parecido a lo que quiere hacer Nintendo con la nueva DS, con la pantalla en 3D. Que la gente duda mucho de si saldrá algo bueno con esta nueva consola, pero yo creo que Nintendo, casi, como casi todo lo que toca, para bien o para mal, lo convierte en oro, pues supongo que esta nueva consola les quedará bien. Bueno, y para ir acabando, yo... ¿Qué os puedo decir que estoy jugando? Ahora mismo estoy jugando al Rogue Trooper en PC, que es un juego basado en una serie de cómics que yo tampoco conozco mucho, pero os diré que es un Gears of War, pero en toda regla, pero es más viejo que este juego. La verdad es que a mí me choca un poco, porque el sistema de juego es igual, de cubrirse las paredes, disparar a ciegas, recargar armas, de ir de un sitio donde cubrirse a otro, o sea, sería algo así como de piedra a piedra mientras disparas a los malos. Me recordó, pero una auténtica barbaridad al Gears of War. No voy a decir que sea una copia, el Gears of War de este rollo Troopers, pero casi casi, la verdad os digo que el juego es muy, muy, muy parecido. Además, funciona con un PC bastante modesto, que yo juego con el portátil y es bastante medio. Y va muy bien el juego, así que creo que tampoco os puedo decir mucho más a qué estoy jugando, porque este juego me tiene bastante absorbido. Ya os digo que como soy un pequeño fan del Gears of War, pues este es muy, muy, muy parecido. Así que si no tenemos nada más que añadir, vamos a pasar a la sección gorda del podcast. Fase Bonus también te escucha a ti. Escríbenos a fasebonus@sakurabit.net. Bueno, para nuestro repaso semanal de juegos retro hoy tenemos una verdadera maravilla de juego, un juego que data del 91, programado solamente por dos personas, uno de ellos que se encargó casi de todo. La persona a la que me refiero es Eric Cheney. El juego al que me estoy refiriendo es Another World. Creo que es uno de los mayores y mejores juegos que se ha podido realizar para un ordenador. Esa es mi opinión personal. Dicho esto, como siempre, se deja la mesa abierta y cuando queráis, pues nos arrancamos. Bueno, yo este juego lo jugué en PC hace bastante, creo que al poquito de salir. Recuerdo que eran disquetes de 720K. O sea, en total el juego, que sea un mega y poco, me quedé pero alucinando. Me funcionaba en un PC bastante pobre por aquel entonces. Y me acuerdo que me gustó muchísimo por la historia en sí, que recuerdo que era de un protagonista. Sé que el nombre es Lester Chaikin, si no recuerdo mal. Es una especie de científico que llega con su coche, que creo recordar que era un Lamborghini, a su base, a su laboratorio, y que quiere hacer una especie de proyecto, una especie de experimento científico, que luego creo que se repetiría en el juego que todos conocéis como Half-Life. Debe ser más o menos el mismo experimento, pero a la inversa. Bueno, este doctor, este científico, realiza un experimento que se supone que algo sale mal en una especie de coleccionador de partículas de estos que están tan de moda ahora. Y es transportado a otra dimensión, supongo que desde era el nombre, tranquilamente, Another World, a una dimensión donde todo, por decirlo rápidamente, todo es, digámoslo, enemigo de nuestro personaje. El juego en sí sería un arcade de scroll lateral, pero sería muy flojo dejarlo solamente ahí, porque yo creo que es la primera fusión que yo vi entre un arcade y una película. Porque realmente el juego es, digámoslo así, rápidamente, una película interactiva como tenía que ser en un arcade. Bueno, sí, la verdad que lo primero que impactaba del título era, digamos, el aspecto gráfico. O sea, estábamos acostumbrados a juegos de spray con muchos colorines y tal, y de repente nos presentaban un juego basado en muchas escenas cinematográficas, bueno, a base de, serían vectores, y eso era lo que hacía el juego muy original. O sea, que tú, cuando lo veías en pantalla, decías, joder, esto es algo nuevo, esto es diferente. Parecía como si fuera un videojuego más serio de lo normal. Y ya te digo, la ambientación estaba muy conseguida. Al hilo de lo que comentaba de los gráficos, los habían creado a partir, bueno, con aplicaciones para modelar con polígonos, y a partir de ahí ya habían creado los sprites. Aparte, también habían utilizado técnicas de rotoscopia. Eso ya se utilizó antes en el Prince of Persia, por ejemplo, que era capturar a las personas moviéndose y luego intentar reproducir el movimiento con los sprites, con los dibujos. Y bueno, al hilo de eso, si os paséis por la página del autor, ahí había una historia que comentaba que lo pasó bastante mal haciendo eso precisamente. El tío, la primera idea que tuvo fue grabarse en vídeo y después dibujar sobre papel los movimientos que había tenido, después intentarlo pasar al ordenador. Esto era más o menos fácil de hacer, pero se tiraba un montonazo de tiempo. La segunda opción que tuvo fue conectar una especie de cámara a la Amiga, me parece que era con lo que estaba trabajando, al ordenador, vamos, e intentar sacar de ahí, intentar automatizar esa captura de los personajes. Y se encontró con un problema bastante tocho, que era que las cámaras que había en aquella opción, bueno, esto era de principios de los 90, y las cámaras no tienen una imagen estática. Tú, cuando le das al pause, se queda la imagen como parpadeando, que entre dos frames. Entonces también lo pasó bastante mal hasta que consiguió una cámara decente con la que poder crear poder sacar de ahí las escenas y poder crear los gráficos ya más o menos decentemente. Se podría decir que eso de la rotoscopia, se podría decir que es el abuelo de la captura de movimiento, ¿no? Sí, fue la primera idea para poder sacar así, por un lado, animaciones bastante buenas, y a los que podáis jugar al juego veréis que las animaciones son, la verdad es que, muy buenas, desde los movimientos de los personajes principales, los secundarios, los malos que están atacando, en fin, la verdad es que son movimientos muy, muy conseguidos. Bueno, y aparte también de que lo hubieran creado con polígonos, la verdad es que se nota también bastante. Son unos modelados un poco, no sé, un poco duros quizás, muy cuadradotes, pero la verdad es que le da una ambientación bastante buena, tanto a los fondos como a los personajes que se van moviendo. Que esa técnica de dibujo, no sería la rotoscopia, no sé si se podría aplicar al cine, es algo que usaba incluso la propia Disney para grabar sus primeras películas, lo de grabar a actores y luego dibujarlos encima. Yo me acuerdo que vi un documental de la película Heavy Metal, una película que a mí me encanta, que usaba el mismo formato, esto de grabar actores reales y luego dibujarlo, y yo creo que es un sistema que debe ser bastante complejo, pero que daba unos resultados a todas luces impresionante. Sí, también usaba esta técnica, creo que la película animación del Señor de los Anillos. Bueno, y al hilo de lo que estabais comentando, de cómo este Another World introdujo las escenas cinemáticas. Hombre, ya había en muchos videojuegos, incluso en juegos arcade, escenas las que los sprites se movían de forma automática para narrar un momento concreto de la historia. Pero yo creo que Another World fue, creo yo, la primera vez en que se utilizó el motor de juego para generar gráficos que mostrasen escenas cinematográficas desde una perspectiva distinta a la perspectiva normal del juego. Es decir, podíamos ver a Lester de cerca o a los escenarios de otra perspectiva. Por ejemplo, al principio, cuando estás encerrado en la jaula con el gigantón ese, pues lo primero que ves, como Lester abre los ojos, lo primero que ves es la cara de ese gigante encerrado en la jaula. Y yo creo que de alguna forma aprovecharon que, creando sprites de forma poligonal, como habían creado ya modelos totalmente en 3D, aprovecharon esa técnica para mostrar a los personajes no solo desde la perspectiva lateral con la que vemos el juego, sino los personajes más de cerca, más de lejos, en esta pose, en esta otra, desde esta perspectiva, desde esta otra. Y aunque muchos consideran que las escenas cinemáticas son un poco el cáncer que está matando a los videojuegos, y no estoy pensando en Metal Gear Solid 4, no, en absoluto, pues yo creo que fue una técnica muy interesante que Another World, y sobre todo posteriormente Flashback, introdujeron de una forma muy inteligente. Yo es que creo, Dani, de lo que estás diciendo, que este juego usaba, puede que sean las primeras, para mí, las primeras escenas cinemáticas que apoyaban al guión muchísimo, porque no sé si recordáis que en el juego no se decía una sola palabra, los únicos que hablaban eran los alienígenas en su idioma, y no se leía un solo subtítulo. Era un juego que estaría hecho casi para sordos, y que te enterabas perfectamente de todo gracias a lo expresivas que eran estas escenas. Cuando un personaje conocía a alguien, lo saludaba, o la misma jaula que tú dices, Dani, que se ve perfectamente que el tío está inconsciente, ve al personaje, que está muy, muy, muy aprovechado a lo que es el guión. Por otro lado, que a mí me parece estupendo, del juego. Sí, supieron sortear, porque en aquella época grabar voces digitalizadas ocupaba un segmento de memoria importante y requería bastante hardware. Imaginaos en las versiones de Mega Drive y Super Nintendo, en un cartucho, en una memoria de estado sólido de tan pequeñita como la que había en la época, meter ahí minutos y minutos de voces digitalizadas, aparte que se oirían como el culo, sobre todo en Mega Drive, pues ocuparían casi más que todo el resto del juego, y sin embargo supieron sortear esa limitación, exacto, utilizando el lenguaje visual. Fue un juego muy, muy inteligente y muy hábil, sobre todo en eso. Aún así, yo tengo que decir que el sonido que tenía el juego era una auténtica barbaridad, y yo recuerdo que el ordenador que yo tenía no tenía tarjeta de sonido, y por aquel entonces los ordenadores sin tarjeta de sonido, los PCs, hacían un ruido asquerosete. Eran un poco más que pitidos, y este juego usaba el altavoz interno del ordenador para reproducir todos los sonidos digitales que tenías. Aún así, tenía sonidos de disparos. Al principio se oyen los rayos de la tormenta, cuando te caes dentro de esta piscina que luego te intenta atrapar un pulpo y tal, que el sonido estaba muy, muy, muy, muy conseguido también en este juego, para lo viejo que era, sobre todo. Bueno, otra cosa que a mí me gustaría comentar de este juego es en sí la jugabilidad que tenía, porque yo creo que este juego sí que era una especie de película interactiva muy camuflada, porque en cada momento del juego tenías que hacer cosas muy específicas. Como tú has dicho, Dani, al principio, en la jaula ¿Te acuerdas que tenías que dar a izquierda, derecha para ir balanceando esa jaula y que le cayera encima al guardia que te estaba esperando? Sí, pero no eran Quick Time Events como en las películas interactivas que más salieron más tarde para Mega CD, así como en serie, como una máquina de hacer churros. Era un juego en el que la interactividad estaba muy lograda, incluso en los momentos en los que era más o menos automático, en los que tenías que hacer cosas así muy específicas. Era, ya digo, es una especie de... Yo más que ver a Another World como una película interactiva, yo lo veo más bien como una evolución lógica de los juegos de plataformas. Es decir, el género de las plataformas de los años 80, 90 estaba tan sobreexplotado y tan manoseado que surgieron iniciativas bastante interesantes para darle una nueva vuelta de tuerca al género sin que aburriera a las ovejas. Una iniciativa muy interesante fue, por ejemplo, Umihara Kawashi Shun para Super Nintendo. De ese juego, si queréis, hablamos otro día. Otra muy interesante fue Prince of Persia y los que fueron sus hijos desde el punto de vista de la interactividad, desde el punto de vista jugable. Es decir, Prince of Persia, Another World, Flashback. Podríamos meter también quizá ahí el Blackthorn y luego ya ahí partiríamos a los Tomb Raider, si alguien me lo permite. Y es que, Dani, lo de los Quick Time Events, eso no es así. Obviamente el juego no va con Quick Time Events, pero sí que ese juego es muy, para mí, muy, muy milimétrico. O sea, diferencia mucho de Flashback o de Príncipe de Persia es en que en Another World tenías que hacer, me acuerdo, por ejemplo, después de lo de la jaula que te perseguían, que cogías una pistola, tenías que hacer las cosas en el momento preciso o te mataban. Me acuerdo que esa pistola tenía una facultad que, además de disparar, si dejabas el botón pulsado, creaba una barrera que te protegía. Pues era milimétrico el momento, sí, justo donde tenías que echar la barrera, sacar un poco la pistola, disparar sin saber, o sea, sin ver al enemigo, porque tú ya sabías que te iba a venir el enemigo y cuando tú disparabas justo le iba a dar. Era todo muy milimétrico. Sí, y calcular mucho la cadencia de disparos flojos, como, bueno, sabes que la pistola se podía recargar para... Sí, sí, se gastaba, sí. Potente. No, y el disparo potente servía para romper las barreras de los enemigos. Tenías que tener muy calculada la cadencia de los disparos. Porque había situaciones en las que te llovían hostias, literal, y tenías que hacerte la barrera rápidamente, agazaparte detrás y rezar lo que supieras. No, sí, el juego en sí tenía o partes muy sencillas o partes muy difíciles, pero ya no era, digamos, por la habilidad del jugador, sino por lo que dice Ignacio. Había partes que si... no ponía el escudo en el sitio preciso, te cargaban. Era un juego de utilizar el ensayo-error. La dificultad venía también... Había muchas escenas en las que, digamos, tenía el personaje y no sabía exactamente qué es lo que había que hacer. Entonces tenías que ir probando hasta que dabas con la tela. Sí, a este hilo el juego no era especialmente largo. Era, la verdad, que creo que eran 5 o 6 pantallas. Bueno, lo que sería, no sé si nivel, llamarlo un nivel, pero lo que sí que tenías que dar mil vueltas para poder ir, sacar el qué es lo que tenías que hacer. Tenías que subir, intentar una vez romper una pared, vuelves otra vez y no, y aún no has hecho nada, vuelves a reiniciar la partida porque no tenías que hacer en un orden distinto. Entonces eso sí que te hacía tirarte un rato muy largo, porque no, vamos, hasta que conseguías encontrar la forma exacta de hacer las cosas, era bastante, en mi opinión, es uno de los juegos más difíciles de este género. No sé, yo por ejemplo con el Flashback no tuve tantos problemas como con este. No sé, otra cosa así interesante quizás también hablar de los ports que tuvo para otras consolas. Como sabéis, ya Nintendo tiene sus políticas de empresa para hacer los juegos. No le gusta que en los juegos se vean cosas como sangre, muertes ni desnudos. Y este juego tenía sangre, muertes y desnudos. Entonces, también para hacer el port de Super Nintendo la pasaron también un poco mal. Porque tuvieron, primero, directamente cambiaron todos los colores rojos que hubiera a verdes, para que daba igual si era sangre, si era baba o si era lo que fuera. Si antes estaba rojo, ahora era verde. Y después había una escena por ahí que era que caías en una especie de baños donde había unas extraterrestres desnudas. No se ve nada, se las veía de espaldas, pero les tuvieron que, no sé, censuraron la raya del culo. Era algo extrañísimo. No sé, o sea, ya podría, yo que sé, haberlas pintado de verde, cualquier otra cosa, pero es que es una tontería. Hablando ya de versiones de consolas, la versión de Mega Drive era superior a la de Super Nintendo, no solo porque venía sin trampa ni cartón, sino porque no tenía tiempos de carga. O sea, a mí me alucinó que la versión de Super Nintendo tuviese tiempos de carga. Entre escena y escena salía un relojito. Cuando pasabas de nivel salía un relojito como cargando. Hombre, la versión de Mega Drive además que partiría de la de Amiga 500 y Atari ST, que fueron los ordenadores para los cuales estaban pensando este juego, y que demostraba la versión de Mega Drive que la Mega Drive en sí era una consola muy bestia, porque lo manejaba todo además con muchísima más fluidez que el de Super Nintendo. Si comparáis los dos juegos, se nota sobre todo mucho en las cinemáticas, que Mega Drive las mueve con muchísima más altura que Super Nintendo. Y la versión de Mega Drive trabajaba una resolución mayor que la de Super Nintendo, a pesar de que la GPU de la Super Nintendo podía dar resoluciones mayores, pero claro, teniendo que mover unos gráficos como esos, la cosa se complicaba bastante. El hardware de la Super NES era bastante más eficiente, sobre todo para mover gráficos bitmap de toda la vida, al tener una GPU dedicada, pero en cuanto le pedías un poquito de trabajo al procesador central, el pobrecillo hacía lo que podía, pero... Por ejemplo, en este juego que he mencionado, Mihara Kawase, pues yo una de las cosas que comento es que incluso en emulador el juego tiene un motor de físicas lo bastante complejo como para crujir la consola en algunos momentos. Y era por eso, porque el pobre procesador, no me acuerdo qué arquitectura utilizaría o qué, pero vamos, tenía unos ciclos de reloj de 3,6 MHz creo que era. Sí. Claro, el pobrecillo pues hacía lo que podía, pero en cuanto... el procesador de sonido y la GPU dejaban de aliviarle trabajo y tenía que montárselo por su cuenta, pues había momentos en los que no daba para más. No, sí, lo está claro que si este juego a lo mejor tiraba mucho de procesador y Mega Drive tenía el doble de megahercios, o sea que supongo que lo tendría todo más rodado. Y si y también la estructura es un poco más similar a la base sobre la que se hizo el juego, pues allí tenía el resultado, que es lo que tú dices, que veías que un cartucho tuviera tiempos de carga, ya en aquella época ya te chocaba un poco. Sí, hombre, cierto es lo que tú dices, que bueno, lo que habéis dicho en general, que la versión de Mega Drive partía de la versión para Amiga 500, que tiene una arquitectura hardware muy parecida. Entonces, claro, imagino que la conversión para Mega Drive habría sido mucho más fácil y podrían haberlo hecho mucho más pulida que la versión para Super Nintendo. Que habría que comentar también la versión que sacaron luego para Mega CD, que incluía esta Another World y su segunda parte. ¿Alguno de vosotros llegó a jugar a este juego en su tiempo? Yo lo he jugado hace poquito. Y jugué lo que era, digamos, la segunda, que creo que es, no estoy seguro si es precuela, que bueno, que no está ni, o sea, el creador no ni estaba involucrado en el proyecto ni nada. Y es raro porque solamente salió para Mega CD, que incluso solo creo que no salió ni de Estados Unidos. Y en esta versión controlaba al Alien, que sería la primera parte. Es secuela, pero, David, este juego es secuela, ¿eh? Es secuela, pero sí. No lo jugué mucho. Tampoco me llamó tanto la atención como Another World. Bueno, en este caso empezábamos con la primera parte de Another World, que era con manejando al alienígena, al compañero. Y después en la segunda parte ya era la continuación de verdad, que era ya nos contaba qué es lo que había pasado, porque en el Another World habíamos viajado desde nuestro mundo al planeta este donde se supone que ocurren todas las cosas, pero no se sabía qué había pasado después, que acababa de una forma no abierta, pero vamos, de una forma un poco indefinida, alejándonos de la ciudad donde habíamos estado. Y después continuaba a partir de ahí. Bueno, sí, el final es cerrado para Lester, porque se supone que si lo haces bien, vamos, es decir, si consigues que el alien le dé a la palanca en el momento oportuno para que esa especie de rayo de la muerte, no sabe dónde sale, se carga al enemigo, está luchando contigo y no te mate a ti, pues supone que sí, que Lester volvía, ¿no?, a nuestro mundo, se supone. No sé, es que no recuerdo muy bien el final. Creo que al final lo dejan todo muy, muy al aire. Se supone que Lester, si no recuerdo mal, se monta una especie de animal que se va volando, pero quiero recordar que se quedaba solo ahí, que no especificaba nada más. Vale, no, pero vamos, que realmente del alien que te está acompañando durante todo el juego tampoco se sabe nada. Es decir, el tío le da la palanca, tú huyes, pero de él no se sabe nada, pues supone también le estaban persiguiendo. El tío era prácticamente un convicto fugado de la cárcel. Es que lo extraño, porque el de Mega CD no lo hizo ni el Fine, lo hizo Interplay. Pero lo raro es que, o sea, si el primer Another World salió en un montón de plataformas, ¿cómo se arriesgan a sacarlo solamente en Mega CD? Más una plataforma que no estaba ni extendida ni nada. Y era un juego que se podía haber sacado perfectamente en otros formatos. Y en el año 94 es que perfectamente lo podrían haber aprovechado ya en PlayStation o en Saturn. Que no se ve el por qué sacarlo simplemente para Mega CD. Y ya te digo que ese juego yo no tengo constancia ni de que haya salido de Estados Unidos. Yo es que diría que el mayor problema de este juego es lo que hemos comentado, que salió solo para Mega CD y a día de hoy nos pilla un poco descolocados. Además fue una segunda parte que apenas tuvo repercusión, pero sí que hay que decir que Another World tuvo muchas influencias y muchas repercusiones en lo que es en los videojuegos, porque luego hubo bastantes juegos que se basaron en este sistema, como pudo ser Flashback o el más reciente Gear of Darkness. Bueno, pues hablando también de ports que hubo, hace poco, sobre el 2004-2005, hubo un port que era para la versión de Game Boy Advance. Este era un port casero hecho por aficionados y estaba basado en la versión de Atari, de Atari ST, que hicieron una ingeniería inversa sobre el código. Y bueno, a partir de ahí ya sacaron la versión de Game Boy Advance con los gráficos y todo ello. El tema está que el autor al principio, el autor original, el Eric, lo que quiso fue al principio parar el desarrollo de este juego, porque él tenía pensado también hacer algún tipo de versión para Game Boy Advance. Y tenía pensado a lo mejor sacar algo de pelas a partir de ahí. Pero esto es uno de los ejemplos en los que decidió dejar hacer a los aficionados. Directamente ya pasó ni de poner demandas ni nada. Incluso le ayudó a mejorar el port, pasándole código, pasándole gráficos, etcétera. Y bueno, a mí me parece un ejemplo de qué es lo que tendrían que hacer muchas empresas de cuando tienen aficionados con sus juegos, intentar ayudarles y no ponerles trabas cuando no van a sacar un duro por ese juego. ¿Y alguien ha jugado a este remake que hay ahora? Creo que es un remake en HD, disponible para Windows XP en adelante, esta versión nueva que han hecho. Oye, yo no lo probé, yo lo vi un poco. Pero realmente tampoco jugué mucho porque, claro, es un, por lo menos me pareció un remake demasiado parecido al original, que eso es bueno, eso está muy bien, pero yo es que a Another World me lo conozco tanto que por eso mismo este remake no me llamaba la atención. Sí, no, era básicamente el mismo juego con gráficos mejorados. Lo único que habían hecho era subirle la resolución, entonces no es que sea quitando eso, no es que sea la revolución, es la edición. Sí, o sea, que no son gráficos recién creados ni nada así. O sea, yo es que lo vi clavado al otro, pero con mayor resolución. Y ya te digo, como yo Another World ya me lo conozco muchísimo, por eso no me llegó a llamar tantísimo la atención. Eso es como jugar al Monkey Island en HD, ¿no? Quitando que está en HD, pues, y es que ni siquiera eran gráficos nuevos, pues no, bueno, merece la pena por jugarlo en XP un poco mejor, pero ya está. No sé, a este le metieron también músicas nuevas, músicas calidad CD o algo, alguien sabe. Yo sé que me parece que músicas nuevas no tiene la calidad de sonido, seguramente la mejorarían, porque como os digo, este juego data del 91, reproducía sonidos que yo recuerdo por el altavoz interno del PC, así que imaginaros la calidad. Pero que aparte de eso, no creo que tuviera grandes mejoras como para que te clavaran. Me parece que eran 9 euros que valía este juego. Para que te clavaran esos 9 euros por este juego. A mí tampoco me parece tanto, la verdad. No sé, a mí me... Imaginaos por un momento que ese proyecto de hacer un Sonic en HD que necesita el ordenador de la NASA para mover la demo. Imaginaos que ese Sonic en HD sale. ¿Vosotros no pagaríais 9 euros por él? Yo creo que lo sacas en la PlayStation Network a 1080p y la gente paga 18 euros por él, no paga 9. Entonces esta versión de Another World por 9 euros tampoco me parece para tanto, no sé. Yo es que siempre mantendré que para quizás para el PlayStation Network está bien, pero para los usuarios de PC no lo veo, como que no estamos muy propensos a gastarnos 9 euros por un juego que tampoco aporta absolutamente nada al original, teniendo por ejemplo el DOSBox, que puedes hacer mejoras gráficas, ponerle filtros y tal, y que se acerque muchísimo al juego original, al remake, usar el Another World original con el DOSBox para que se acerque al remake. Bueno chicos, si queréis, para ir acabando, podemos dar unas pequeñas impresiones. Yo tengo que decir que este juego a mí me marcó bastante, es un juego que me terminé, me costó, pero me encabezoné y me lo acabé, y que para mí es una referencia y que es un juego que a mí me marcó muchísimo, que ahora sí casi que tengo un antes y un después de entender los arcades con este juego. Yo creo que la industria en general tiene un antes y un después de este juego, porque date cuenta de que a partir de este juego Los juegos de plataformas cambiaron. Yo quiero creer que sí que cambiaron en cierta medida. No solo porque salieron juegos que están basados en una mecánica muy similar, como, qué sé yo, estoy pensando ahora mismo no solo en Flashback, sino en Blackthorn, en Abe's Odyssey para PlayStation. Y yo creo que su influencia en juegos posteriores dentro del género de las plataformas, dentro del género de juegos de acción, fue muy importante. Por cuanto Another World fue el primer intento serio, a mi entender, de introducir ciertos elementos de aventura en un juego de acción, y yo creo que muchos juegos de acción hoy en día casi no los entendemos si no se introduce algún elemento de puzzle, algún elemento de exploración o algún elemento un poco más complejo que vaya un poco más allá de ir saltando simplemente plataforma en plataforma o de ir matando bichos. Sí, yo también me quedo con eso, con la revolución que supuso, sobre todo en el mundo de las consolas fue un boom. O sea, la publicidad que tuvo, lo que supuso ver en una Mega Drive ese tipo de gráficos, y sí, el tema de ambientación, de decir estoy jugando a un juego más serio que lo habitual, yo me quedo con eso. Yo, en mi opinión, más que este bebía mucho también del Prince of Persia anterior, y bueno, cogió de él muchas ideas, tanto de la exploración. Lo que sí que hay que decir es que este le dio una especie de guión un poco más, no sé si más maduro, pero por lo menos más interesante. No era ya recorrerte un montón de pasadizos sin fin y repetir muchos de los puzzles que tenías. Aquí los puzzles eran enormes, tenías que recorrerte todo el nivel desde una punta hasta otra para poder solucionarlos, eso por un lado, y por otro, en fin, que también iba evolucionando a nivel gráfico, el sonido también era muy bueno, en fin, que aunque sí que siento bastantes bases, también es uno de los juegos también favoritos, en mi opinión. Hombre, yo te diré que de Príncipe de Persia se parece, yo creo que toma más que nada la referencia gráfica, porque lo que es Another World se diferencia en el Príncipe de Persia en que todos los puzzles y tal, además de que son bastante variados, influyen muchísimo en el argumento. Es todo como escapar de la jaula o tener que nadar en la piscina o lo del baño que has comentado tú antes, está todo muy muy metido en el argumento. No es como el Príncipe de Persia, que son 60 minutos para ir saltando de lado a lado y llegar al final y punto, no hay nada, no hay mucho más. Hombre, en el Príncipe de Persia tenías lo que es la exploración de los niveles, tenías una parte en la que tenías que luchar y una parte en la que tenías que saltar, pero también tenías que ir hasta una punta, darle un botón, volver, en fin, yo creo que es de los que no sé si inventarían el género, pero por lo menos dio muchas de las bases de lo que se veía tanto en el Another World como en los que vendrían después, Flashback, Days Odyssey o lo que, en fin, muchos de los que venían más tarde. Yo creo que ya no se puede decir nada más del juego porque ya está dicho todo. Bueno chicos, pues si no tenemos nada más que añadir, creo que hemos hecho un repaso bastante grande del juego. Alguna vez tendremos que comentar sus segundas partes apócrifas, como sería un Flashback y tal. Pues vamos a pasar a la siguiente sección del programa, que hoy tenemos una enorme sorpresita para nuestros oyentes. ¿La social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Bueno, amigos de Fase Bonus, tenemos hoy un invitado muy, muy especial. Ya sabéis que en nuestra sección cine de Wario tenemos que ver películas que son realmente reguleras. Y siempre, o casi siempre, escucháis la frase: la película es un aburrimiento, nos hemos reído mucho, pero el doblaje es muy bueno. Así que hoy tenemos un regalito para vosotros, es un regalo que nos han hecho y queremos compartirlo con vosotros. Y tenemos en la otra línea al señor Eduardo Gutiérrez, que para los que no lo conozcan es la voz de Stewie Griffith en Padre de Familia. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, buenas noches. Bueno, lo primero de todo, darte las buenas noches y decirte que muchísimas gracias por cedernos un poquito de tu tiempo, que nos has dado muchísimas facilidades para poder hacer esta mini entrevista y que la verdad es que eres una persona que generas muy buen rollo, muy buen ambiente, que nos ha gustado mucho tratar contigo. Y así que nada, que somos muy curiosos y tenemos muchas dudas acerca del doblaje. Yo sé que tú tienes una agenda muy apretada. ¿Cómo es un día de doblaje para el señor Eduardo Gutiérrez? ¿Cómo es su día a día? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por esos halagos y me sorprende porque haciendo un personaje que tiene tan mala uva que pueda generar buen rollo. Un día de trabajo normal, pues imagínate, es levantarse a las 6 de la mañana para estar preparado en el estudio a las 8 de la mañana y empezar a grabar. A partir de ahí, pues hay veces que es de 8 de la mañana a 2 y media grabando. Y normalmente lo que suelo hacer es de 8 por la mañana grabar y luego por la tarde lo dedico a preparar guiones, a adaptar y hacer repartos y cosas de estas. Entonces, pues digamos que mi horario de trabajo puede ser hasta de 14 horas al día. Pero bueno, como para mí no es un trabajo, que es una cosa que me gusta mucho, pues se lleva muy bien. A veces se nota en las ojeras o en que no puedo correr demasiado porque estoy agotado, pero muy divertido y me lo paso muy bien. Madre mía, 14 horas, eso es una auténtica barbaridad. No me extraña que mirando la página del doblaje.com hayamos visto que tienes 363 doblajes datados ahí y que has hecho pero absolutamente de todo. Y lo más curioso, que yo me he quedado un poco así flipando, es que sales en las cuatro partes de La Jungla de Cristal. O sea, sí. Tienes un papelito en cada una, incluso en la primera haces de Argael el chofer, ¿no? Sí, eso, lo de La Jungla de Cristal ha sido como una herencia, porque yo la primera vez que trabajé en La Jungla era un recién llegado al doblaje y el otro, ayer justamente lo comentaba con un compañero, creo que fue la primera cosa que yo hice en cine. Había hecho cosas en vídeo y la primera intervención que hice como actor en doblaje en cine fue en La Jungla de Cristal. Luego fueron pasando los años y curiosamente a partir de la tercera me quedé con la dirección de la película también. O sea que ha sido una especie de herencia en doblaje. Sí, porque hay que decir que he comentado antes que doblas a Stewie Griffith en Padre de Familia, pero que eres director de doblaje de la serie, ¿no, Eduardo? Sí, y de hecho cuando empezó la serie Stewie Griffith tenía muy poquito, tenía a lo mejor una frase o dos frases por capítulo y en algunos capítulos no salía. Pero bueno, a mí me gustaba el personaje y como tampoco... yo cuando me reparto un papel o cuando hago un papel en una película, tampoco mi intención es estar hablando toda la película, sino hacer papeles que me gusten. Pues aquel me gustó y me lo repartí. Y mi intención era solamente dirigir la serie, pero poco a poco resulta que me he convertido en uno de los personajes que la gente se está quedando más con ellos al ver la serie. Hombre, es que para mí creo que casi sería el protagonista principal por encima de Peter, su padre, porque realmente es un personaje, como te dices, con mucha mala uva, tiene un humor muy ácido, muy negro, y sí que es cierto que creo que a los jóvenes, yo me incluyo, nos ha llegado más este personaje, el que tú doblas, que lo que es Peter Griffin. De todas formas, lo que yo te quería comentar es que en tu rol de director de doblaje, exactamente tu cometido... conlleva también adaptar todos los chistes, decidir si se dobla alguna canción, porque hay muchas cosas de Padre de Familia que pueden parecer ligeras, pero que yo supongo que tendrás que tomar decisiones bastante duras, ¿no? Sí, pues en cuestión de guión, sí, yo soy el responsable del guión. A mí me dan el guión traducido, pero traducido literal. Y entonces con ese guión yo lo que tengo que conseguir es unos diálogos que den el aire a la serie, ¿no? Porque hay chistes que son o muy locales, que solo entenderían los americanos, o juegos de palabras que que si aquí lo traducimos literal no tendrían ninguna gracia. Entonces, pues sí, ahí tengo que tomar yo la decisión de qué frase utilizo o qué diálogo utilizamos para que aquello tenga gracia, ¿no? Adaptar el guión traducido. Y en cuanto a las canciones, eso ya es un tema más paliagudo, ¿no? Porque yo, por mí, grabaríamos todas las canciones. Pero también soy de la opinión que las cosas se hacen bien o mejor no hacerlas. Entonces, yo soy director de actores, no soy director musical. Y a veces lo he intentado y lo que he propuesto es que se contratase a un director musical para que nos dirigiese las canciones. En las primeras temporadas sí se dio el caso de hacer alguna canción con director musical, pero luego pues con cuestiones, supongo, que monetarias y también en algún caso de tiempo, pues se optó por o la distribuidora o el estudio o a medias, se optó porque si no llegaba el presupuesto pues no se podía hacer, ¿no? Entonces hay veces que, aunque a mí me apetezca hacer una canción, si no hay tiempo, no dispongo de sala para hacerla, no dispongo de un profesional que nos oriente, pues casi es mejor no hacerlo a engañar al público y hacerles creer que estamos cantando cuando estamos haciendo una chapuza. Además que Padre de Familia es una serie donde se canta bastante. Yo sigo la serie subtitulada y todo, y se canta mucho. Es una serie que es muy cantanina. Y bueno, lo que a mí me chocó también, que has tenido títulos impresionantes. Has doblado Next, American Beauty, Algo pasa con Mary. Tienes también series muy buenas. Tienes Dexter. También tienes La Ley de los Ángeles, una serie que yo me acuerdo perfectamente cuando yo era más pequeño que la veía. Y también tienes juegos. También has doblado varios juegos. Nosotros, cuando sí, te llamé para intentar convencerte y engañarte de que participaras con nosotros. No es un engaño. Estoy encantado, ¿eh? Gracias. Bueno, te dije que comentábamos juegos retro y nos interesaba mucho también lo que es el doblaje en los videojuegos. Yo tengo datados un par de videojuegos. Sé que has participado en El Padrino, en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey Brujo, en Assassin's Creed 2. Y también tengo yo aquí, lo que pasa que no lo encuentro datado en ningún sitio, el Compañía de Héroes. ¿A ti te suena ese juego, supongo, no? Pues por el título no. Es que tengo algún juego que he hecho. O sea, yo recuerdo de haber grabado algún juego que no me he quedado con el título, no me enteré del título que era. Entonces puede que sea alguno de ellos. Vale, te comento porque yo ahora mismo doy la casualidad de que yo estaba jugando ese título y es un juego bélico, un juego de estrategia bélico en la Segunda Guerra Mundial. Empiezas en el desembarco de Normandía y tú tienes un papel protagonista, creo, ¿no? De general o comandante, pues, del batallón. Puede ser, grita mucho. Grita mucho, por eso mismo te, sí, quería comentar. Entonces me suena, porque yo una vez hice una sesión que acabé para los tigres ya. O sea, acabé muerto de la garganta, que no tenía ya voz. Es que te quería comentar. Dime, sí, perdón, Eduardo. Sí, era eso, era sobre la guerra. Y me acuerdo que ya había momentos en los que decía, por favor, ¿podemos parar un poco, que no tengo oxígeno? O sea, estoy ahogado. Es que te lo comento porque los usuarios de videojuegos tenemos la duda, por decirlo de alguna manera, de que los actores de doblaje, cuando dobláis un videojuego, no os dan mucha referencia gráfica. ¿Nos podías comentar un poquito en qué consiste el doblaje de un videojuego? Pues efectivamente, o sea, hay poca referencia gráfica. A veces a lo más que llegamos es que nos presentan un dibujo del personaje y hombre, cada uno tiene sus manías, ¿no? A mí, si me dan el dibujo, yo suelo colocarlo al lado del texto para de vez en cuando fijarme en él e imaginarme el tipo de personaje que el jugador va a ver cuando oiga mi voz. Pero realmente en un videojuego, en lo que nos basamos principalmente es de lo que oímos de la voz de referencia original. No sabemos exactamente la acción, ¿no? Nos imaginamos, le echamos imaginación y si dice cuidado, pues nos imaginamos que es que algo se nos va a caer encima, pero realmente no lo vemos. Entonces, yo supongo que haciendo la comparación de doblar películas, series animadas o videojuegos, posiblemente lo más complicado sea un videojuego, o como no tenéis el problema de la sincronización labial, podéis dejar volar un poquito más la imaginación. Efectivamente, yo como actor me siento más realizado en un videojuego, porque no hay nada que me encorsete o que me comprima mi interpretación, ¿no? En un juego yo dejo volar mi imaginación y hasta donde sea capaz de imaginar y de jugar a eso. A fin de cuentas, actuar, los franceses lo llaman jouer, que es jugar, y actuar no es otra cosa que hacer lo que hacíamos de niños, es imaginarnos que somos tal personaje o cual personaje. Si al imaginarnos que somos ese personaje no tenemos ningún límite puesto por una medida de tiempo, bueno, a veces sí un poco medida de tiempo, pero un movimiento de unos labios o tal, nuestra imaginación se puede desbordar y puede llegar hasta donde nosotros queramos. Entonces, tienes un poco la sensación de que vas a ciegas, pero por otro lado, tu mente está creando más cosas, ¿no? Yo es que cuando estaba jugando a este juego, particularmente al que te comento, el de la guerra, estaba un poco pensando cómo habrán hecho esto, porque claro, yo me imagino que estaréis ahí en vuestro estudio de grabación y os dirán, bueno, pues tenéis esta situación, tenéis que decir esta frase. Por ejemplo, hay un momento que decís, ¡correr a la playa!, cosas así, frases muy sueltas. Entonces me parece como que es algo complicado, como que no me puedo situar, yo particularmente no tengo ni idea, pero como que es difícil de situarse, decir esas frases tan cortas, sin mucho sentido, o una persona a la que decírselas, ¿no? Sí, pero es cuestión de imaginación. O sea, tú es como si tú cierras los ojos y dices, me imagino que estoy en un barco y voy a saltar, ¿no? Si eres capaz de imaginarte eso, pues a continuación te sale la frase, allá voy. Y bueno, para eso estamos los actores, para ser capaces de recrear eso. Entonces, no, a mí no me cuesta excesivo trabajo, o sea, me divierte, me lo paso muy bien. Entonces, cuando termino un trabajo, sobre todo en esto de los videojuegos, cuando terminas quedas como muy descargado, como que has tenido una aventura impresionante. Entonces, vivir una aventura es como montarte en una montaña rusa. Sales con la sensación de uff, estoy con las pilas cargadas. Otra cosa que te quería comentar, Eduardo, ¿cuánto tiempo podéis estar doblando, por ejemplo, en tu caso, como director de doblaje y actor de doblaje de la serie de Padre de Familia? Cada episodio me parece que dura unos 20 minutos. ¿Cuánto tiempo podéis estar para doblar un episodio? Pues 6 horas y media o así. En condiciones normales. En condiciones normales me refiero, si todo está en su punto y todo está preparado. Hay veces que se tarda más, pues porque a lo mejor un actor no puede ese día, entonces hay que dejar su personaje y hacerlo otro día. O ahora, por ejemplo, en las últimas temporadas, en la última temporada, tenemos que grabar cada personaje por separado. Antes se grababa todos los personajes juntos y entonces iba como más ligero todo, porque estaban todos los actores en la sala y cada uno iba haciendo su papel y contestando al otro. Ahora cada personaje lo tiene que hacer por su cuenta, por lo del sonido del 5.1, que se necesita que cada personaje esté grabado por separado. Y ahora pues puedes estar pues jornada y media, que son 6, una mañana entera y 3 o 4 horas de otro día. O sea que cada episodio de Padre de Familia que vemos nosotros, doblado al castellano, os ha costado una media de 6 horas. Madre mía, es un trabajo. Una media de 8 horas, pongamos. Una media de 8 horas, eso es un trabajo, pero vamos, agotador. No me extraña que estés 14 horas trabajando, Eduardo. Este trabajo me parece que conlleva mucho esfuerzo. Sí, pero bueno, y hablamos de, por ejemplo, de Padre de Familia. Y son, estamos diciendo, 8 horas grabando, pero hay otras 10 horas de preparación del guión. Porque para mí, a mí personalmente, es una de las cosas que más trabajo me cuesta en esta serie. Interpretar el papel ya me resulta más relajante. Cuando peor lo paso es preparando el guión, porque encontrar sentido a todo es lo que más me agota. Pero sí, es un trabajo agotador, pero luego es muy gratificante. O sea, el hecho de yo estar hablando con vosotros del tema, a mí me justifica tanto esfuerzo. O sea que. ¿Te reconoce mucho la gente por la calle, Eduardo? Pues es algo curiosísimo, porque en 23 años de profesión no me había pasado nunca, pero con este personaje sí. con este personaje me ha pasado de estar en un montando un espectáculo, montando un escenario y salir, dar una instrucción y de pronto volverse un técnico y decir, joder, me parecía que estaba escuchando la tele, sin saber quién era yo, creía que estaba escuchando la tele, una sensación extraña, y ya tener que explicarle, pues no es tan raro, no estás loco. Claro, yo cuando hablé contigo la primera vez, la verdad es que tienes una voz muy, por lo menos para mí, muy reconocible. Sí, no sé, yo no me había dado cuenta hasta hacer este personaje. Yo me creía que era una voz súper corriente, pero como me han pasado tantas cosas de esas, o estar actuando, estar haciendo un personaje en una obra de teatro, y al acabar la función esperarme gente para decir, ¿tú eres el que dobla a Stewie? Otra cosa que te quería comentar al hilo de esto, en el doblaje, ahora supongo que no tanto, porque como comentas tenéis que doblar por separado, ¿alguna vez en el doblaje cuando habéis estado todos los actores juntos os ha dado algún ataque de risa con alguna escena o alguna cosa parecida? Sí, muchas, muchas veces, y aunque no estuviéramos juntos, o sea, ha habido veces que de decir, bueno, vamos a parar un poquito, porque es que esto es imposible, o sea, es que soy incapaz de decir esta frase. Sí, muchísimas veces. Otra cosa que te quería comentar acerca de esto, es una cosa que a mí particularmente tengo mucha duda acerca de esto, es cómo os llega lo que es la serie original, en este caso, a vuestras manos, en este caso a tus manos. Lo que a mí me choca es que no sé si os llega lo que es todo el audio junto, me refiero a música, sonido, voz, o os llega por separado, os llega la música y lo que es el sonido por un lado, y las voces por el otro. No sé si me explico bien, si tenéis pues que sobreexponer vuestras voces a las de los actores originales, es una cosa que a mí me pica bastante la curiosidad. Para trabajar yo, por ejemplo, como adaptador o como director, a mí me viene todo el audio junto, o sea, es como una película cualquiera, donde tienes el sonido, la música, los efectos, la voz, todo junto, o sea, yo lo escucho todo junto. Pero luego el material de estudio viene por separado, viene en digamos una pista de audio, es la voz original, nada más que la voz original, y en 2, 3, 4, dependiendo de si es estéreo o 5.1, ya vienen los efectos de sonido y las músicas. Y luego lo que se hace es que nosotros grabamos en una pista en limpio, solamente las voces, y se sustituye la pista de audio del idioma original, se sustituye por la nuestra, y entonces es cuando se junta nuestra voz con las músicas, los efectos, los coches, los caballos, los relámpagos, todo lo que suena en la serie. Y otra cosa, acerca de esto que estamos comentando, ¿en las películas la sincronización labial es tan difícil como a mí me parece? Sí, es difícil. La sincronización es difícil, pero ahora con las tecnologías de que se dispone, pues hay muchas posibilidades. Yo cuando empecé era, cuando grabas tienes que dejarlo en su sitio y si no, no queda bien. Pero ahora siempre con los programas de ordenador que hay, se puede mover un poquito una frase hacia un lado, hacia otro. Entonces, yo creo que es quizá más importante conseguir la interpretación lo más parecida al original y luego pues también que esté una adaptación buena donde coincidan los movimientos de los labios con las frases que estás diciendo. Yo creo que ahí está el truco. Yo sí, es una cosa que a mí a priori me parece complicada, ¿no? Por lo que me comentas ahora mismo puede ser algo más llevadero que antaño, pero es una cosa que a mí siempre me ha parecido complicada. Bueno, y por último, y nuestra última pregunta, a ver, nosotros en Fase Bonus queremos doblar un videojuego, nos hemos propuesto doblar un videojuego. ¿Qué tenemos que hacer, qué tenemos que estudiar para poder llegar a intentar a ser actores de doblaje como vosotros? Pues lo primero, la primera parte de la... del nombre, actores. Primero, cualquier cosa que tenga que ver con la interpretación para conseguir dar las sensaciones y las emociones que tienen los personajes. Entonces, yo siempre digo que lo básico para ser actor de doblaje es ser actor. Y luego, pues, se puede hacer algún curso para aprender la técnica, porque la sincronización es una cosa que se aprende con práctica. Básicamente es eso. ¿Tú cuánto tiempo llevas en esto, Eduardo? Creo que bastantes años, más o menos. En doblaje, 23 años. 23 años de carrera donde has hecho de todos. Has doblado muchísimas películas, has doblado muchísimas series y, bueno, no creo que podíamos haber empezado con mejor pie en fase bonus. Gracias por dedicarnos tu tiempo, gracias por dedicarnos este ratito. Sabemos que estás a tope de trabajo, que ese es nuestro lema, en fase bonus, siempre a tope. Veo que tú lo sigues a rajatabla. Y, bueno, pues Eduardo, lo dicho, darte muchas gracias y creo que nos has hecho un regalo que a nosotros nos parece precioso. Así que lo dicho... Encantado, muchísimas gracias a vosotros y nada, aquí me tenéis para cuando queráis, que tengáis mucha suerte, de verdad, y nada, que sigáis con ese ímpetu, con esas ganas, De acuerdo, pues muchas gracias y ya te digo que con trato como el tuyo nos animas bastante en todo esto que es intentar dar a conocer a nuestros oyentes lo que es el mundo de los actores de doblaje, todo lo que es esto, que es muy necesario, porque ya te digo que nosotros hemos visto verdaderas patrañas de película, verdaderas tomaduras de pelo, pero que siempre está ahí. ¿Qué doblaje más bueno tiene? Porque hemos visto la película original y ¡uf! ¡Madre mía! Bastante peor. Así que lo he dicho, Dardo, muchísimas gracias por todo. Yo lo que quiero aclarar es que para mí supone un halago, o sea, tú me lo estás diciendo como si yo hubiera hecho un favor, pero para mí en el fondo pues es un placer porque me encanta saber que el trabajo que hago en una sala oscura pues que sirve para algo y que llega a alguien, porque a veces te pasan los días metido en una sala sin saber si es qué respuesta tiene el público a eso, y entonces esto no es sino... Bueno, dices que te he hecho un regalo. A mí también me haces un regalo porque me demostráis que sirven de algo tantas horas de trabajo, ¿no? Pues por lo menos aquí tienes muchos fans, Eduardo. Entre nosotros tienes muchísimos fans. Bueno, pues a seguir pasándolo bien, ¿vale? Vale, pues Eduardo, muchas gracias por todo y un saludo. Y recuerda que Fase Bonus y Sakura Beat son tu casa para todo lo que quieras. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí lo ha quedado este programa de Fase Bonus. Esperemos que os hayáis entretenido mucho y que hayáis descubierto alguna cosa con esta entrevista al señor Eduardo Gutiérrez. Así que vamos a despedirnos. Señor Dani, ¿qué tal? Pues ha estado bien. He podido despacharme a gusto con Resonance of Fate. He podido hablar de Another World, que es un juego que me encanta. Bien, chulo, bien. Señor David, ¿qué tal todo? Pues muy bien. Está el programa muy, muy entretenido y bueno, la entrevista muy interesante, y a ver si podemos seguir metiendo alguna cosilla más de temas de doblaje y tal, que a ver si le interesa a la gente. Siguiente, señor Héctor, ¿qué tal? Nada, bien, vamos, no he podido participar demasiado, pero es porque Another World me pillo un poco de aquella manera, yo era demasiado jovencillo, pero vamos, ha estado bien. Señor Marcos, para ir terminando. Pues muy bien también, a mí también me encantó este juego en su momento y bueno, yo creo que le hemos dado un repaso bastante bueno. Bueno, y para ir acabando, recordar, daros todas las direcciones, recordar que tenéis que ir a sakurabit.net, apuntaros al foro, votar por la película, castigarnos y hacernos ver una película malvada, y que sepáis que yo sigo pensando que hay que votar a Star Wars, es mi voto para siempre hasta que hablemos de esa película. Star Wars especial Navidad, hay que matizar. No, era de Acción de Gracias, es el especial, lo llaman Holiday Special, el especial de vacaciones, pero sí, vamos, que es igualmente horrible, yo ya lo he visto, yo ya lo he sufrido, así que nos toca a vosotros. Venga, no. Dani, hay que forzar para que salga esa película y ponerla en su sitio. Que voten por Cobra, yo quiero Cobra. Bueno, sigo recordando las direcciones. Recordar que para descargar el podcast tenéis que ir a iVoox, iTunes, Espacio Podcast. Recordar las páginas Complejo Lambda, donde tendréis toda la información de este podcast y de varios, Pixel Gordo. Y Dani, ¿vuestra página? Retrobits.wordpress.com. Bueno, recordar que tenéis que escribirnos correos para la sección. Se ha escrito un mail, la sección de Javi, fasebonus@sakurabit.net. Así que recordar, mandar todo lo que queráis y que os emplazamos una semanita más, la semana que viene, para un poquito más de Fase Bonus. Time.